Hola, mi nombre es Lucio Cerdá, soy actor, pertenezco a la compañía española argentina Sin Aliento y estamos presentándonos en el Teatro Celsit Moreno 431 durante los sábados de agosto a las 21:30 horas. El espectáculo que presentamos se llama De Velorios y Verbenas, es una mirada circense hacia la soledad, el amor y el desamor que ocurre entre los humanos. Así que los invitamos a presenciar este espectáculo, muy recomendable para todos, para divertirse, para emocionarse, para identificarse y para sentir que estamos vivos frente a cualquier adversidad.